Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya a comer. ¿Una cuchara? Eso. Bienvenidos a La Cuchara... 1, 2, 3, 4... ¡5! Episodio número 5. La rimita, ¿eh? No, pero, a ver... Nosotros esto es un programa, como siempre decimos, cultural, para aprender. No vamos a rebajarnos a hacer bromas de caca, culo, pedo, pito, pene, vulva, vagina... No tiene nada de gracia eso. No. Bueno... Los hay divertidos. Hay algo, bueno, no tiene nada de... ¿Sabes? Bueno, va a decir alguna coña con Gracia, Grecia y espartanos y el amor entre alumno y profesor. Estamos en La Cuchara otra vez. Aquí para que rebañéis, como siempre. ¿Los buenos días? ¿Qué? Joder, machete. Buenos días, Pati. Buenas tardes, Antonio. Buenas noches, Pablo. ¡Lo hemos hecho la primera! Estamos aquí para que rebañemos, como decía antes... Los recovecos más recónditos de las... Estaba buscando más palabras con R. Siempre me quedo la tercera palabra con R y nunca me sale. Me salen dos, pero la tercera ya no. Necesitamos hacer una sección específica de sinónimos. Pero bueno, cuchara, divertido, programa de radio, redes sociales, Antonio. La tenías ahí con la R. ¡Ay, redes sociales! Pues nada, nos podéis escribir o seguir... Sí, acabas de romper algo. Para quien no nos vea, tenemos aquí montado... tenemos un estudio bastante majo. Tenemos dos ordenadores, una mesa, micrófonos, una tele donde vemos la escaleta que luego no le hacemos caso. Tenemos de todo. Y hay muchos cables. Y Antonio ha tropezado con uno. Y casi nos hemos quedado sin un ordenador. Bueno, ¿cómo se dice tropezar pero con la mano? Tromanizar. Porque tropezar... No, es empezar igual es de pezón. Trompeta viene de que tropiezan y se caen en una... Sé. Bueno, da igual. Tenemos que volver a secciones culturales porque estamos... Sección escultural. Porque estamos bastante... Sí. Yo diría que somos bastante bellos. Yo estoy bastante rico, la verdad. Sí, apetitosos. Claro, vosotros no nos veis. De hecho, mira, vamos a hacernos una foto para subir a redes sociales esta semana. Bien. ¿Qué os parece? Sí. Recuerda qué redes sociales vamos a subir esta foto. Es verdad. Pues tenéis La Cuchara Podcast en Twitter, en Instagram, en Facebook y nos podéis mandar mails a lacucharapodcast@gmail.com. ¿Es sensación mía o nos hemos embarrado un poco en este comienzo de programa? Sí, pero... Bueno, como siempre. Bueno, pues vamos a intentar despegar el vuelo. Siempre no, despegar el vuelo está bien dicho. Despegar. No, vamos, venga, ya. Venga, avanti. Adelante. Noticia. Siempre empezamos con la noticia. Sí. Es así como para entrar en calor, ¿no? Es para dejarla, como no lo hacemos nosotros claro, no lo comentamos. Antes de olvidarnos, antes de perder el norte del programa... traer la actualidad a la gente. Claro. Sí, hablando de actualidad. Que se lleven algo al menos, claro, ¿no? Claro. De escucharnos. Yo lanzo una pregunta a la audiencia. ¿Ya tenéis pensado vuestro disfraz de carnaval? Es carnaval este fin de semana ya. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Es el martes que viene, pero este sábado ya hay que disfrazarse. ¿Qué pregunta es esa si estamos disfrazados? Es verdad. Sí. Lo que yo no acabo ojo de ver... que... A ver. Después viene la foto y se va a demostrar que no. ¿Cómo que no? Que no. No, pero la foto ya la hicimos antes. Ah, sí, claro, es verdad. Claro. Yo esta vez voy disfrazado de algo que tenía muchísimas ganas de hacer. El amor. Mientras escucha la cuchara. No, pero eso ya lo hice hace dos programas. Ah, muy bien. Nada más llegar a casa después de grabarlo, me fui a dormir. Bueno, empecemos con la noticia, por favor, Antonio. Detenida en Soria una conductora que no dejaba de dar vueltas a una rotonda en sentido contrario. Creo que la conozco. Bueno, por favor, desarrolla el contenido, Antonio. Pues sí, el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Soria investiga a una conductora que dio varias vueltas, no de campana, sino en sentido contrario. No encontraba la salida. Claro, a ver, yo no, ahora leemos la noticia, pero a veces los GPS son un poco liantes. Porque dicen, por la primera salida, o dice, por la tercera salida, y hay dos. ¿Sabes? No, pero hay veces que hay como tres, pero una es prohibida. Porque no puede salir, solo se puede entrar. Claro, o el GPS te dice, a la derecha, ¿no? Pero si vas dando las vueltas al revés. Ah, claro. Pero a ver, el GPS parte de que tú tienes un conocimiento básico de las normas de circulación, porque si no, no podrías estar conduciendo. Entonces, a ver, ¿quién es la víctima aquí? La víctima. La víctima es la rotonda de Soria. La rotonda de Soria. Sí, la víctima la rotonda, es Soria, en realidad. La víctima es todos los que viven en Soria, porque ya bastante tienen. Bueno, la verdad que aquí pone la rotonda del caballo blanco. Igual es de Santiago. Ah, no. A lo mejor es una metáfora de que iba puesta hasta las cejas esta señora. Puede ser. Iba cabalgando el caballo blanco. Puede ser. Eres todo un poeta, tío. Me gusta considerarme. Que parece ser que superó la tasa de alcohol permitido. Vale, llevaba como 5 cajas de cerveza. Sin droga ni nada. Alcohol nada más. Y nada, la patrulla de policía acudió hasta la rotonda donde interceptó dicho vehículo cuya conductora no dejaba de dar vueltas en sentido contrario. ¿Te imaginas que se baja del coche y sigue dando vueltas en sentido contrario? Eso es el tío vivo de la feria. O las tazas locas. ¿Es las tazas locas? Molaba. A lo mejor venía de Disney World. Bueno, das vueltas y haciendo loopings, ¿no? Imagino. O sea, a la vez que da vueltas a la rotonda, iba haciendo trompos. O sea, era vueltas concéntricas con el coche a la vez que daba vueltas a la rotonda. Me parece genial, o sea. Sería magia pura. Aplaudimos películas como Too Fast and Too Furious. Y esto no. Y esto es un delito, pues no. Pues nada, que eso, que parece ser que sopló uno con... Y su casa derribó. Uno. Sopló y su casa derribó. Y no. Los puntos. Nada, que uno con 10 miligramos barra gramo, esto no puede ser. Bueno, que dio uno 10 miligramos por gramo en sangre. Iba cocida, iba fina filipina. Entonces, eso, el límite era 0,60, ¿vale? Es como el café. Vale, no lo han subido. Antes, ahora cuesta 1,10. Antes era más, antes eran los 60 céntimos de, pero no 60 céntimos de zapatero, ¿no? Pero el bus lo bajaron, ¿no? Eso dicen. ¿Algo más que decir? No, pensé que te ibas a seguir. Perdón, pues es perdón. Que se acabó la noticia. Vale, entonces es una manera maravillosa de acabar. Es Soria, o sea, tampoco hay mucho más que contar, quiero decir. Tienes razón. Un saludo para toda la gente de Soria. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de renombre mundial. Ha desbancado a Arcano en el último campeonato del mundo de pelea de gallos. Un fuerte aplauso para el reapeador de Castilla. ¡Hey, yo, hey! Aquí estoy en la radio, porque me habéis invitado. ¿Cómo se nota el nivel? No cabe duda de que estás en la cúspide del rap ahora mismo. De todas formas, creo que hoy ha venido hasta aquí para proponernos un nuevo reto. Eso es. Como ya soy campeón mundial y estoy algo subidito, quiero que los oyentes llamen y me vayan diciendo palabras para que vaya improvisando un rap. Así, a la caída. ¡Osado planteamiento! Ahora daremos nuestro número de teléfono para que nuestros queridos oyentes puedan llamar... Un momento. Parece que ya tenemos la primera llamada. Adelante, ¿con quién hablamos? ¡Hola! Sí, sí, hola. Hablamos con usted. ¿Cuál es su nombre? Esther, es que estoy sin voz, que me ha cogido un poco el frío. No se preocupe, Esther, afónica. ¿Qué palabra nos trae? Pero, ¿puedo decir cualquiera? Por supuesto, la que quieras. Dispara. VTC. Se lo pone facilito para empezar, ¿eh? Bueno, no hay problema. A ver, necesito una base. Me gusta. Hey. Ho, ho, ho. Aquí estamos en la cuchara. Aunque no tengas ganas, te lo digo en tu cara. Sin contraventanas. ¡Boh! ¿Y la palabra VTC? ¡Hey! ¡Oh! ¡VTC! Bien, lamentable. Pero tenemos otra llamada. Tenemos la segunda llamada de la tarde. Adelante, ¿con quién hablamos? Soy yo. Soy Santiago. Con Santiago. Santiago, ¿qué más? Santiago Monio. Adelante, Santimonio. ¿Cuál es su palabra? Goya. Ah, esta es fácil. Blitzbass. Uy, uy. En la fiesta del cine, todos alfombra roja. Allí no hay quien te coja, es todo un alucine. En la gala de los Goya, todo el mundo te apoya. Si no ganas un premio, te tira de la... Gracias por venir. Un aplauso para el rapeador de Castilla. ¿Idiomas? ¿Sabéis cómo se dice bañera giratoria en inglés? No, ¿cómo? Tina Turner. Wikipedia. ¿Qué os parece el girito del nombre? Porque claro. Es como Wikipedia, pero de whisky porque es como lo que comentaríamos. Borrachos como cubas. No quería usar esa palabra. Beodos. Cuba. No quería usar Cuba. Porque, Beodos. Porque aquí no tomamos partidos políticos. Vale, os recordamos porque esta sección la habíamos hecho al principio de la temporada, ya hace ya 4 y no la habíamos retomado. Y vamos a volver, vamos a darle otra oportunidad. Venga, vamos venga. A coger, tengo la aplicación de la Wikipedia aquí abierta, la página de la Wikipedia, y le voy a dar ahora mismo, esto es garantizamos que bajo notario, que es totalmente al azar. Entonces, sí, sí. El que salga, el artículo que salga cuando le dé al dado, que pone aquí al azar, lo vamos a comentar someramente. Me encanta. Se va a notar, quiero decir, lo vamos a hacer tan mal que se va a notar que es improvisado. Uy, ojo. Madre mía, ojo. A ver qué ha salido. Real Fuerza Aérea Jordana. Hola. Bien. Es un buen disfraz para carnaval. Os conté el año que fuimos disfrazados de Hamás. Ahora no lo podríamos. Jamás nos lo contaste. No, jamás. Bien. Transliteración. Que para quien no lo sepa, la transliteración es cómo se escribe en caracteres orientales. Porque el nombre en árabe no lo sé leer. Pero está la transliteración es Sila al-Haw al-Malaki al-Urduni. Eso es la Real Fuerza Aérea Jordana. Correcto. Y la casualidad que forma parte de las Fuerzas Armadas Reales de Jordania. Sería algo así. El girito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Algo así? No, algo así. Ah, ibas a meter. Ah, espera un segundo. Es que pensé que iba a entrar algo ahí. Sí, a ver si puedo. Bueno, os recordamos que Antonio es el que está con sus deditos y con la mesita. Y a ver, hay que darle. A ver. سلاح الجو الملكي الأردني. Oh, pues lo, sí, pues sí, lo que dijo Pablo. A que lo dije bien. Pero es yo no veo ninguna diferencia entre eso y lo que acabo de decir. Claro, efectivamente. Lo que sí me duele la garganta. Has forzado ahí. Vale. Es expectorante esta frase. Es expectorante. Bien. Ah, mira, tiene naves españolas. No, no me extraña. En el tercer escuadrón. Tiene el Casa 295, que es un avión de transporte, y el Casa 235, que es un avión de ataque a tierra. Anda. No te confundas, ¿eh? O sea, se te va un número, te olvidas de llevar una y... Ojo. Pero hay nombres muy guays. Hay nombres muy guays de aeronaves. A mí me mola el Eurocopter Super Puma. Correcto. Y me parecen horteris. Y hay un Fighting Falcon de segundo escuadrón. ¿Y qué me dices del Air Tractor 802. ¿Te imaginas un tractor? Eso es para cultivar las nubes. Bueno, para hacer formas. Bueno, no sé. O para sembrar lluvia. Porque allí. No, igual es para sembrar el terror. Hace poco en Jordania pasaron de tener un chamán para invocar a la lluvia a tener un meteorólogo. No se encanta la palabra. Vamos a ver. ¿Cómo ves a faltar? ¿Cómo ves a faltar? Hoy estamos faltando. Gratuita. A Soria, a Jordania. No sabía decirte yo. En fin. Y nos falta por ofender a algún colectivo más, seguramente. Sí. Pero lo dejamos para la siguiente sección. No sé, bueno, pues aquí tenéis las fotitos de si entráis en. Oh, wow. Sí, sí. O sea, pero tienen. Es un poco fotos en serio. Pero no deja de ser irónico que la mayoría de los aviones, bueno, la mayoría, hombre, es que no creo que Jordania fabrique muchos, pero tiene muchos españoles, ¿eh? Sí, sí. Tiene un H1 Cobra. Bueno, este es estadounidense, pero parece... Y le dicen, pues me comes la... El de la Cobra este parece que se tira un pedo en la foto. Uy, hay un... Sí, sirve mucho. O sea, esto lo pondremos imágenes después por... O podemos poner imágenes de los aviones de la Fuerza Armada Jordania. Porque si no, no tiene mucho sentido esto. Yo no sé por qué hacemos un programa de radio. Claro, es que recuerdo que esto es un... Podemos describir cómo es. Es una especie de ascensor con cola y que tiene unas aspas encima y unos esquís debajo. Bueno, está muy bien. ¿Qué os parece? Es como el deporte supremo. No te sigo. No, es como una mezcla de joder, ir en ascensor con esquís y con no sé, las aspas, no sé. Es futbolista. Un saludo para toda nuestra audiencia de Vigo también, que saben que la queremos muchísimo. Y yo creo que ya no da para más la fuerza aérea jordaní, así que podemos continuar. ¿Qué os parece? Me parece bien. Aprendiendo con Patty. Podríamos llamarla Desaprendiendo con Patty. No. Perdón. Todo el mundo crece. Además, es cierto, aquí siempre vamos, siempre. Como siempre, queremos haceros aceos o aceros. Aceros. Aceos. Inoxidables. No, aceos. No, porque eso sería si los obligáramos. Aceos no son los que no creen en Dios. No, sí, sí, si necesitas ir a un logopeda. Yo creo que a nosotros incluso nos vendría bien. Pero yo creo que, nada, sin más dilatación, Pati, la semana pasada nos traías... Bueno, hace dos semanas nos traías consejos. ¿Verdad? Hace dos. Dios, es que se me... Cuando hago este programa, se me pasa el tiempo volando. Claro. Nos traías sobre todo consejos para San Valentín. Ahora ya hemos pasado esa época. Hubo ciertas quejas porque, claro, desatendí a los singles, a esa gente que aún no ha encontrado su media naranja. Correcto. Así que para próximos programas sí que intentaré hacer un especial de cómo pillar cacho, ¿vale? Masturbarse. No, pillar cacho, de conseguir traerte a una persona a tu vera y pernoctar con esa persona. Pero bueno, que nunca me ha funcionado. No, a mí tampoco, pero bueno. Intentaré decir lo que no he hecho a lo largo de mi vida y ya está. Vale. No, ¿vale? O podemos decir lo que hemos hecho nosotros para que no lo hagan. Para que lo eviten, claro. Correcto. Lo mismo, pero para eso para otro día. Pero bueno, esta semana sí que me gustaría tener una sección mucho más educativa, ¿vale? Una sección que, como dije antes, sirva para que nuestros oyentes crezcan como personas. Necesito que cojan papel y lápiz. Papel y lápiz. A ver, les damos un momentito. No, da igual. O sea, pueden dar la pausa y después volver a poner. Ah, bueno, es un podcast, vale. Es lo que tiene. O si no, que lo escriba en el móvil. Vale, bueno, empezamos. Venga, va. R1, R2, L1, R2, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. ¿Y esto qué mierda es? Si introducís este código en el GTA San Andreas de la Play 2, automáticamente conseguiréis un pack compuesto de Uzi, bate de béisbol, AK-47, cóctel Molotov, rifle, pistola 9mm, puño americano y escopeta. Hay otros packs, pero para mí este es el más práctico. Sí, es súper. O sea, útil. Te vale, es que en verdad te vale para un roto y para un descosido. O sea, te vale para todo, es un completo. ¿Que quieres jugar al béisbol? Te vale. Para la semana que viene os diré qué tenéis que introducir en el Age of Empires para que vuestros aldeanos construyan mucho más rápido. Ay, los del Age of Empires molan, ¿eh? Pero bueno, mola jugar al Big Mama. Big Mama y Big Daddy. ¿Te parecía un coche? Que no es, yo esos me lo sé. Nos quedamos sin material para el programa que viene. Pablo, tío, me estás jodiendo la sección, tío. Perdón. Sí, bueno. De todas formas, yo quería comentar una cosa para ti. Que esto me encanta. Yo creo que puede ser súper útil para todos los oyentes que estén escuchando el podcast en 2004. Porque... Bueno, soy... Sí, porque joder. Además luego a los de Sony le dio por hacer consolas sin retrocompatibilidad. Entonces, o tienes la Play 2, que yo, por ejemplo, soy de las personas raras que no la tiene. Yo la tengo. ¿Sabes? Es curioso, porque los coches, en cambio, añadieron retrocompatibilidad. Porque antes, en el lado derecho no había. Solo había en el izquierdo y el de arriba. Se vale. Cortemos ya. Bueno, pues esto ha sido Aprendiendo con Patty. Si queréis aprender más, pues ya sabéis, seguid escuchándonos. Sometime in a backwoods town, ain't none of the dukes, there are nothing around. Deputy sheriff ran around the block, but the streets are empty and the doors are locked. Got pretty lonely. Concurso. Ay, cómo echábamos de menos esto. Hay un problema aquí, y es que estamos alternando, ¿vale? Una semana el concurso consiste en masticar y yo comer, lo cual agradezco. Y la siguiente es Pablo, esta semana toca sí, Pablo tarareando una claro, canción. Yo entiendo lo que vas a decir es que puñetero día, Antonio hace el ridículo que se está liberando todas las semanas. No, yo decía que es demasiado, está demasiado desbalanceado porque disfruto mucho con una y la vergüenza ajena que paso yo y el resto de oyentes que nos lo han comunicado ya. Sí, ¿sabes qué? Estoy pensando que por la magia de la radio, bueno, sí, bueno, no me estoy oyendo ahora mismo porque ya estoy con los cascos preparados para tararear la siguiente canción. La magia de la radio hace que todavía no hayamos colgado expresamente este concurso en redes sociales cuando estamos grabando este. Entonces vamos no sabemos pero quién vamos a hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Enhorabuena a ti, ganador. Tú pero, sabes. Pero que ya ha habido previos de tarareo. En sí, el pero primer, el anterior. Primero sí, el primero sí. El del el de especial San Valentín todavía no. Todavía no, está, no se sabe si está acertado. No sabemos quién lo ha acertado. Pero vamos a ser optimistas. Aunque fue hace dos semanas. Seamos positivos, claro, como la chica de la rotonda. Y vamos a suponer que nuestros oyentes, aparte de borrachos, son capaces de distinguir lo que estaba tarareando, porque era bastante conocida. Hoy creo que va a ser un pelín más difícil, porque hasta ahora yo creo que eran... A ver, es que cantas muy bien, Pablo. Son todo temazos, este incluido no. Es un temazo. Eso no se pone en duda. Pero a lo mejor es un pelín más difícil de reconocer porque es más difícil de tararear para mí. Así que yo me voy a meter en lo mío un momento y está haciéndome el previously. Bueno, pues lo dicho, esta sección ya gusta... Ya estoy listo. Joder, pues vale, sí, bien, ya estás, ha terminado este. Gracias por la explicación. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Cuando quieras, Pablo. Bravo. Bueno, yo hacia el final esto lo practicó antes, no lo sabía. Yo no lo supe adivinar. Luego nos lo dijo y ahora como que me parece claro, muy evidente. Es que pero son no las sé típicas si es porque cosas, ya lo sé. Claro, que cuando las sabes, luego dices, ah, vale, sí, es esa. En cambio ahora, por ejemplo, correcto, dices, se para la música, ¿qué pasa? No sé, pero cuando te dicen cuál es, yo creo que pasó mucho en el primer programa, el primer concurso que hicimos con la de Toxic, del Britney Spears, que a lo mejor puedes no caer de entrada, pero cuando alguien dice... Es Toxic. Dices, coño, claro, es Toxic. Por supuesto que es Toxic. Pablo, lo haces de puta madre. Ahí me han parado por la calle para decir... Era Toxic. No, para decir, eres tú el de Toxic. A mí me han parado diciendo con un bate de béisbol. Masticaba muy bien, me han dicho, por la calle. Por cierto, tengo... ¡Tú! Por cierto, la radio, el que mastica. Tengo una anécdota. Que el otro día... Es un poco anécdota, confesión... Porque en mi casa me tienen por el loco de las escaleras. Por muchas cosas que ya conté el otro día. Pero entre otras cosas, ayer o antes de ayer, bajaba por el ascensor practicando un tarareo que no era este, o sea, era si otro. No, si no te pillan con una cosa, te pillan con la otra. Claro. Me pillaron con el tarareo en la boca y llegué al portal y se abrió el ascensor y había gente esperando. Y yo estaba... Buenos días. En fin, me dan por imposible. Como siempre, nada, subiremos durante esta semana el fragmentito del tarareo para que lo podáis volver a escuchar y nos contestéis en Instagram y en redes sociales, que las recordamos al final del programa. Y seguimos. Lo que me toca los cojones. Bueno, ¿qué hacemos en esta sección? Te has quedado a gustito, Pablo. Sí, es que de verdad, que es como, que es una canción que entra como... Esta tiene el subidón perfecto, esta canción. Es como muy de decir... ¡Me cago en...! Ya no es la canción, es la propia sección, lo terapéutica que es para nosotros, lo mucho que nos ayuda a relajarnos y a soltar esa bilis que tenemos acumulada dentro. Yo soy una persona que llevo mucho odio dentro de mí. Yo no lo sé, te noto. Sí, se sí, nota la mirada. O sea, sobre todo al defecar. Sí, pero bueno. Odiamos muchas cosas. Odiamos muchas cosas. Muchas cosas nos tocan mucho la moral, nos tocan mucho la fibra. Y creemos que gran parte de la humanidad, vosotros nunca, por supuesto, vosotros no, porque nuestros oyentes son amor. Pero aparte de vosotros, hay mucha otra gente que merecería ser exterminada de la faz de la Tierra. Claro, los que no nos escuchan, muerte, al paredón. Los ya, que sí, vivos, ¿no? Es así un poco la... Ya, pero entonces... todos los que odiamos, solo quedaría la gente que nos escucha, y la gente que nos escucha nunca la odiamos, ¿no? Porque si los que no nos escuchan ya los matamos, hostia, solo nos quedan, claro, los que... Es un poco paradoja. Hostia, claro. Es demasiado temprano para esto. No podríamos ganar oyentes. Ah, claro, coño, claro. Correcto. Porque si matamos ya de entrada... Bueno, podríamos reproducirnos entre nosotros. Os voy a decir, igualmente os voy a decir una cosa. Y es que no quiero como oyente a los personajes, a los protagonistas de la sección de hoy. Tienes, ¿vale?, razón. ¿Qué personas vamos a tachar de nuestra lista de oyentes para siempre? A ver. Vale, a mí me encantaría tachar, y lo voy a hacer... A todos los que fuman. No, a todos los que fuman, no. Bueno, sí, pero... pero especialmente, bueno, especialmente a aquella gente que... traga el humo y antes de echar ese humo se pone a hablar. Y empieza a hablar así de... Toma, tío, tal. Ya te dije. Bueno, sí, o sea, es que... A ver, subnormal. No puedes echar... ¡Harry! No podrías echar, sigo, cabrón, el humo. ¡Harry Potter! A ver. Perdón, Patty. Sí, vale. Es que además es eso, es mi momento, ¿vale? Es mi momento de terapia. No vamos, dejadme a esto. Lo que estaba diciendo es que no os destroza el alma, no os fastidia muchísimo esa gente que no puede esperar ni dos segundos a echar ese humo y hablarte como una persona normal, que tiene que hacer ese paripé extraño de fumeta, de El Bronx. Yo creo que no es que no esperen, es que lo hacen a propósito. Antes de decirte algo, dan la calada, te dicen... No, claro, por eso es lo de... El otro día no sé qué, no sé qué. Pero yo es una cosa que... No puedo con ellos. Yo he omitido. Yo creo que no me perjudica. No me había dado cuenta. Igual a partir de ahora... A partir de ahora vas a odiar. Te he roto el cristal este famoso. Claro. Y ahora, a partir de ahora, no vas a poder... Igual ahora me cago en ti cada vez que me lo recuerde. O sea, cágate en esa persona que hace... No, pero es que igual es tu culpa. Igual solo ahora lo sufro por... Mira, tu pues culpa. Igual salimos a la calle ahora, gilipollas. Pero no señales la ventana, que no vamos a salir por la ventana. A lo mejor tú sales por la ventana. He de decir que da eso... Da igual, tengo llaves. Esto pasa un poco con las cosas de... Que alguien percibe como una especie de zumbido molesto de fondo, que tú no te estás dando cuenta, y te dicen... Oye... Era Pablo. No, ¿qué es eso? Y dices, ¿el qué? Perdón. ¿El qué? Eso es queso. Y te pones a oír, te pones tal, y de repente lo oyes y ya no te lo puedes quitar de encima. Ay, porque Dios, ya antes lo estabas filtrando, ese ruido, pero ahora ya no. Esa gota del grifo de... Vale, no se hace imitaciones. No. Ahí estamos, muy bien. Esa gota que no deja de caer, que está el grifo jodido, que te destroza la noche... Eso es cuando... ¿No que hacéis que la rebañáis con la lengua, de la gota que cuelga del grifo? No, pues yo con la cuchara siempre rebaño, no con otra cosa. Siempre la cuchara. En definitiva, muerte a esa gente que no espera para echar el humo. Totalmente de acuerdo. O susto. Susto o muerte. Estamos haciendo aire. No, ¿qué preferirías? Es que hoy nos cogéis en medio de la clase de aeróbic. ¿Arriba? ¿Eso qué es? Glúteos. ¿Eso existe? Aero... ¿Cómo aero, se llama? No, aero red, ¿quieres decir? Aero red es lo único que conozco yo. No, step. Es step, lo que está step. Como el escaloncito delante. Sí. Y te subes, bueno, te bajas. Eso y Wii Fit. Pues estamos haciendo step mientras hacemos esta sección. Un poco apretando glúteos también. Siempre apretamos glúteos cuando suenan. Yo no sé por qué no hacemos la sección con el culo. Bueno, a veces, muchas veces nos sale. Yo diría que... Bueno. Dilema de esta semana. Venimos a hablaros de colas y de semáforos. ¿Qué preferiríais? ¿No volver a pillar un semáforo en rojo nunca más o no tener que volver a hacer cola nunca más en vuestra vida? Madre, por favor, mía. Adelante. Uf. Es bastante placentero, la verdad. Ambas cosas, solo imaginártelas te hace como... Sí. O sea, sí, sí, es elegir entre dos cosas súper geniales. O sea, aquí no puedes salir perdiendo. De hecho, estoy pensando que en casi todos los otros dilemas salías perdiendo. Sí, sí, siempre. Pero siempre. En este es, la verdad es que está guay. O ganas. Es buen rollito. Sí, sí. Vale, ¿qué preferiríais, Antonio, Pati? A ver, yo tengo unas preguntas primero. Adelante. ¿Los semáforos en verde como peatón o como conductor? Porque ambos. Yo no tengo el carnet ambos, de conducir. Ambos. Como ambos. Todos. O sea, que si Pati se sacase el carnet, en el momento que se sacase, los semáforos se pondrían en verde. Incluso conduciendo sin carnet. Vale, mi siguiente pregunta es, ¿los semáforos se ponen en verde automáticamente al pasar? En plan, ¿hay una especie de láser que me detecta o hay una especie de entropía universal que hace que el destino me lleve siempre a un semáforo en verde? Es el destino. Y además yo diría la segunda, digo, mola mucho. Es que la primera me puedo morir, puedo causar accidentes, no quiero que muera nadie a mi costa. Por suerte, suerte... En vez de cogerlos en rojo... ¡Oh, Dios mío! Es que yo quería intentarla meter desde el principio y no podía. ¿Ves? Eso mismo me ha pasado hoy por la noche. ¡Joder! ¡Joder, macho! Perdón. Vale, esto luego se corta, no pasa nada. Sí, como el otro día. Silencio de 3 segundos. Seguimos. Sí, no, pues va a ser el destino, va a hacer que... Tú, por casualidad, cada vez que te acerques a un semáforo, se va a poner en verde. Siempre. Vale, siempre. No vas a tener que frenar en ningún semáforo. Si es así, yo cogería... No sé. Quiero posicionarme diga Antonio. Voy a hacer alguna pregunta en el otro caso. A ver, las colas serían de esperar, por ejemplo... Pues para hacer la compra. Uh-huh. Claro, para supermercado. El supermercado. Sí, sí. Para el mercado, a secas. Para el autobús. Sí. Para el Bici Coruña. Sí. ¿Vale? Aquí no hay bici más. Ya, pero bueno, lo que no hay es cola, pero hay veces que no hay bicis. ¿Tendrías bici? No funciona así. Vale. No. Por ejemplo, tienes que ir a un concierto. No hay cola. A sacar entradas, eres el primero. Pero, a ver. No hay cola porque no hay nadie o porque ya están todos dentro del concierto. Te da igual. Claro, no, pero... Perdona, sí, no. O sea, yo no quiero entrar habiendo nadie porque estoy allí comiéndome los mocos y esperando un montón de tiempo. Y tampoco quiero entrar estando petado ya porque entonces no veo nada del concierto. Decides tú a la hora que quieres ir. Claro, entonces tú decides... Tú, en cuanto vayas, no vas a hacer está mal diseñado. No. Váyase. Mira usted, España va bien, España muy bien. Que no me lleve. Vale, el de las invitaciones tiene que ser Pablo a partir de ahora. Propongo. Mira, yo me voy a mojar ya y voy a decidir que prefiero pillar siempre los semáforos en verde. En verde hacer cola. En verde hacer cola. Mierda. Te lo reconozco, está guapo. Al final me ha gustado. Se ha utilizado dos veces y no pierde la segunda. La segunda vez le he notado el matiz. Ha entrado bien, ¿eh? Porque además a mí me gusta hacer colas. Me gusta hacer colas porque para mí es una especie de juego y es a ver quién es el último en desesperarse, en empezar a hacer ruiditos con la boca de y hacer comentarios de hay más, no puede venir nadie aquí a atendernos y tal. Entonces a mí me gusta ser el último. En plan, me siento mejor persona que el resto. Y se perdería ese jueguecito de estar 5 personas en la cola de la caja del súper y que llegue otro dependiente y diga el primero por aquí en el mismo orden. Es verdad. Y ya es decir, ¡oh! ¡Fua! Además, eso nunca es verdad. ¿Quién se pone ahí? Porque muchas veces el que ya está de segundo en la, que le va a tocar, no se pone, ahí, ya se queda ahí. Entonces, entre el tercero y el cuarto, es un poco plan, en función de cuánta cara tiene la gente. Porque además deberían distribuirse, ¿no? A lo mejor el tercero, el quinto y el séptimo pasa a la nueva cola y el. Porque si se van, es que es la coña, si se van por el mismo orden, cogen el tercero, cuarto y quinto, se van a la cola nueva, el que va de sexto tiene ventaja con el que iba de quinto. Sí, esto es como el safety car. Porque el que va de quinto va de tercero en la nueva caja, pero el que va de sexto pasa a ser el segundo de la que está ahora. A ver, yo me estoy retractando un poquito, perdona, Antonio, sí, pues, porque no sé si nuestros oyentes han cogido... Antes de hacer pis siempre. No sé si nuestros oyentes han cogido un taxi al salir de la estación de Urzaiz, claro, en Vigo. Porque es un caos aquello. Y hay que hacer una cola caótica de nadie sabe quién va primero, quién no. La gente quiere ir a sus putas casas y aquello. Sí, lo de la cola de los taxis. O la cola de embarque del avión. Hostia, no tener que hacer ojo, ojo. Incluso por delante de los que tienen embarque prioritario. Claro, y machacando a los putos niños, joder. Familia, es que un niño es delante. Que eso es lo de varios coños delante. Aunque encima, que nos van a dar el puto vuelo. ¿Qué pasa delante? Mire, señora, yo he escogido en un programa de radio y he escogido esto, ¿vale? ¿Te imaginas? Tengo explicándoselo amablemente. Es que yo escuché. Y que te diga, la cuchara, claro, ese programa. Adelante. Yo, que diga, ya, es que yo escogí semáforos. Adelante. Yo he escogido los 5 millones. Bueno. Yo creo que elegiría semáforos por el rollo mágico de que, a ver, no sé, esto es una cosa como, creo que me va a pasar como Pati. Yo elegiría semáforos porque... Es muy ilusionante el rollo de... Se ponen... No sé qué peli es la de que se van poniendo todos los semáforos en verde. Speed. Puede ser. No, esa es la del autobús que explota. Sí, la del autobús que no puede parar. Esa es buena. Cuando, y se van poniendo los semáforos en verde. Cuando Sandra Bullock era joven y Keanu Reeves era igual que ahora. Pues, claro, yo por un lado elegiría eso porque es como que... Como que estás dentro de una gran nube cósmica de suerte y te sientes afortunado. Pero eso igual te pasa el primer día. Cuando ya siempre es así... Pero lo mismo serás la única persona que no puede parar a hacer tiempo a mirar el móvil, que eso no se puede hacer en el semáforo. Si eres peatón, sí. Bueno, ya se prohibirá. Ya se quitarán puntos. ¿Y si vas sin patinete eléctrico? Uf, eso tiene peligro, ¿eh? Bueno, otro día debatimos sobre los patinetes. Por el momento vamos acabando, así que... Entonces, en redes nos lo escribís. Eso, nos escribís en redes, lacucharapodcast@gmail.com. ¿Qué preferiríais? ¿No volver a hacer cola nunca más o coger todos los semáforos en verde? Pues ya está. Otra semana más. Es que te lo juro, estos últimos 15 días ha sido Sí, mira, para los que estéis en la radio. Bueno, en la radio está. No se ha escuchado, pero se intuye. Vale, está chasqueando, es como el chasquido. Como chasquido se llaman los pitos. Los pitos. Los pitos. Los pitos. Sí, pero estos son los pitos. ¿Y si solo haces uno? No, es un chasquido. No, son pitos. ¿Verdad que se dicen pitos? Sí, se dicen pitos. Estoy tomando el pelo. Que se dicen pitos. Vale, ya tengo sección para... Ya sabéis una cosa más. Confesiones. Nada. Para la semana que viene. La semana que viene volveremos con más cositas, volveremos con una cuchara limpia. Después, sí, porque nosotros, eso sí, lo tenemos que decir siempre, después de cada programa limpiamos la cuchara. Claro. Limpiamos la cuchara, volvemos con ella limpita para seguir rebañando todas estas cositas pequeñitas, que a lo mejor no caéis en ellas y nosotros os las hacemos ver, cosas que odiáis, o teméis, amáis, confesáis. Qué bonito. Amáis. Bueno, amáis ya lo he repetido. Así que nada, chicos, un placer. Hasta más ver. Gracias, Antonio. Tengo aquí las acepciones de pito, por si queréis alguna. Ah, sí, venga. Dime un número. Hacemos una cosa. Digo un número, tú dices la definición y acabamos el programa. Es esa definición, la que sea. Vale, sí, la que sea, la dices y subes y acabamos. Vale, la que quieras. Perfecto. Del 1 al... Del 1 al 13. Vale, pues te digo la 12. Pene.